vendrás a pedirme amor. Cuando tú te marchaste, me dejaste llorando. Ahora vienes arrepentida, pero es muy tarde, pero es muy tarde. Vete, mala mujer. Pero es muy tarde, pero es muy tarde. Vete, vete, mala mujer. Muy tarde.